Estar seguros principalmente de nuestras emociones, es decir, cuestionarse sobre qué siento, qué quiero, hacia dónde me dirijo, y así tomar las mejores decisiones para no arrepentirse después. Cuando toda la información esté a nuestro alcance, recién ahí podemos asegurarnos que estamos eligiendo por nosotras mismas. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí. No lo aprende de ti, lo aprende por ahí, por ahí. Y estamos al aire, estamos en Radio Fogón, la 97.3. Estamos haciendo un pequeño programa, así irrumpiendo en el aire de Radio Fogón, la 97.3, la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. Acá Gerardo en las palabras y la operación técnica. Y lo que vamos a compartir en este momento, saliendo a las 6 de la tarde en vivo y aproximadamente hasta las 7 y media, por ahí, vamos a estar compartiendo el cierre de una materia del Instituto 813, del Instituto Superior de Educación Profesor Pablo Lupi, de acá, de que nuclea las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, con muchas carreras. Vamos a estar hablando de eso también, de las carreras, las que están, las que no quieren que estén, y otros temitas. Pero primero te digo cómo te podés comunicar con la radio para participar de este programa especial. El teléfono es el 2944-917288. Este es el teléfono de la radio. Podés escucharnos por internet también a través del www.radiofogon.blogspot.com. El programa lo estamos grabando, así que lo podés escuchar en algún otro momento más adelante. Lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde, que estás ahí prendido, prendida a la radio, es un programa especial que se relaciona con la materia, el espacio de materia en la carrera de el profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual del Instituto 813, que funciona en Lago Puelo. Ahora está de modo virtual porque no estamos pudiendo ir a los edificios escolares, pero funciona habitualmente en Lago Puelo. Es una materia de primer año, educación sexual integral es la materia. Soy el profe y estuvimos trabajando varias temáticas y quisimos trabajar también mediante el audio. Entonces vamos a compartir acá las producciones de muchas, la gran mayoría de las estudiantes de esta cursada. Vamos a ver si alguna se nos anima también a hablar al aire, que es también alguna de las intenciones. Vamos a ver cómo va esta cuestión. Así que sobre esto vamos a andar hablando. Ya les iré introduciendo. Recién escuchábamos uno de los primeros audios que elaboraron Mercedes y Brenda sobre el tema del embarazo adolescente, las maternidades y paternidades y embarazos adolescentes. Para comenzar este programa y esta tarde de radio y educación sexual integral y orientada a la discapacidad también, porque es la orientación de la carrera, no podemos dejar de mencionar y dedicar esta modesto programa, esta intervención, a Graciela Araujo, nuestra compañera que se nos fue docente de educación especial, docente del Instituto 813, que se nos fue hace poquito, que la extrañamos mucho y que le dedicamos esto porque ella tiene mucho que ver con todo esto y bueno, va por ella, va también para mi madre, por supuesto, la Susi, que también es maestra especial, jubilada, pero maestra especial, para Miriam también, maestra especial y profe de educación física, también jubilada, esperemos que pronto sea jubilada realmente, o sea que le paguen la jubilación, y también para Ana, que creo que anda en estos momentos por Buenos Aires, también maestra especial, y personas, Graciela, Ana, Miriam, Susana, que han marcado nuestras vidas muy fuertemente. Así que va para ellas, nuestras madres, les digo yo, con mucho, mucho cariño y mucho respeto. La música que vamos a escuchar en el programa es elegida por las estudiantes de esta carrera. ¿Sí? Al principio de la cursada eligieron un tema que las identificaba por algo en ese momento, para presentarse, para contarnos algo, y fueron eligiendo. Así que vamos a estar compartiendo esas canciones que eligieron. Por ejemplo, el primer tema que estamos escuchando de Cortina en una versión de Tonolec, pero vamos a escuchar ahora por Luna Monti y Juan Quintero, es la canción que eligió Mercedes y que se llama Cosechero. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotar, lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sopocay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de corriente. Vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Voy sin rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito, borracho de amor quiero yo. Era la candela, era la candaría. Bueno, seguimos entonces en este programa especial sobre ESI, Educación Sexual Integral, y vamos a estar hablando de qué se trata esto de la educación sexual integral y de qué se trata en la educación superior, como es en el Instituto 813, que es de donde vamos a escuchar las producciones, y también en lo vinculado con la discapacidad, ¿no? Un tema del que poco se habla o poco se vincula, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la educación sexual con la discapacidad? 154-91-7288 es el teléfono de la radio para que te comuniques, como ya está haciendo la compañera Angie, a quien también saludamos enormemente, y que dice: felicitaciones a las estudiantes, qué valentía ser estudiante de la carrera docente en Chubut. Una luz de esperanza siempre es escuchar a las estudiantes de esta carrera tan inclusiva. Felicidades, chicas, y celebro mucho el homenaje a Graciela Araujo, una gran mujer que se sentiría feliz de saber que seguimos en la lucha por una educación inclusiva y mucho mejor. Aguante la educación pública, nos dice entonces Angie. Muchas gracias. Y queríamos agregar a esta dedicatoria que hicimos al principio a estas madres, todas docentes de la carrera de especial que estuvimos dedicando recién, entre ellas a Graciela. Queremos también que es parte de todo esto y quien me abrió de alguna manera las puertas, si no, no estaría acá haciendo esto, es a la Euge del Puerto y a Candela, que en su momento me abrieron la posibilidad de trabajar como suplente en algunas carreras de ESI, y me abrieron realmente el corazón, la mente a toda este mundo de la educación sexual integral, que agradezco y les debo profundamente, así que también un abrazo para ellas. Vamos a empezar a compartir lo que las estudiantes han ido elaborando, ¿no? Vamos a... las chicas tenían que hacer un trabajo que tenía una parte escrita y una parte era en audio. Ese era un poquito el desafío de poder hacer o bien entrevistas, entrevistas a docentes de educación especial en actividad o jubiladas para ver desde la experiencia que podían contar sobre la educación sexual integral en las escuelas especiales. Y también la otra posibilidad era hacer un spot tipo una campaña sobre alguna temática relacionada con ESI. La temática que más se ve que atravesó, que atraviesa y que interesó a nuestras estudiantes fue el tema de los embarazos, maternidades, paternidades adolescentes, que simplificamos en una sigla que se llama EMPA, ¿no? El embarazo adolescente. Y varios grupos tocaron ese tema en sus spots. Escuchábamos uno al principio de este programa, escuchábamos el que hicieron Brenda y Mercedes, y ya que estamos, vamos a escuchar el segundo que hicieron Brenda y Mercedes, y volvemos acá al aire. Estar seguros principalmente de nuestras emociones, es decir, cuestionarse sobre qué siento, qué quiero, hacia dónde me dirijo, y así tomar las mejores decisiones para no arrepentirse después. Cuando toda la información esté a nuestro alcance, recién ahí podemos asegurarnos que estamos eligiendo por nosotras mismas. Sexualidad, curiosidad. Con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí. Ahí escuchábamos entonces las voces de Brenda y de Mercedes en la segunda versión de su spot, de su campaña, para tener mayor información en cuanto al embarazo adolescente. Decimos que propusimos hacer esta actividad en audio porque la realidad, y bueno, un poco también lo que viene a querer hacer este programa, es que no nos conocemos. Este año tan particular hace que en los primeros años, fundamentalmente, tanto en la primaria, en la secundaria, en terciario, en nivel inicial, no nos conocemos, porque no llegamos a compartir ni muy poco de clase, prácticamente nada. Entonces no nos conocemos personalmente, ¿no? Nos conocemos a través del WhatsApp, del aula virtual, de los mails y todo esto. Entonces, bueno, una manera también de acercarnos un poquito más es este programa, en donde, bueno, vamos a estar escuchando los audios. También han enviado saludos a alguna de las compañeras, y alguna, ahora en un ratito, vamos a tratar de hablar con Antonella, que nos va a contar ahí un poco también sobre su trabajo. Así que invitamos a todos, a todas que se animen a conversar y sumarse. Me llaman, me van a tener que tener paciencia porque estoy solo acá con todos los elementos de la radio y bueno, en algún momento le pifio seguramente, así que me tienen que tener paciencia nomás. Pueden enviar saludos, pueden enviar audios. Vamos a estar compartiendo varias cosas que tienen que ver con la educación superior también. Vamos a hablar del tema de las carreras, que han habido novedades no muy favorables, pero bueno, que son parte de esta realidad que estamos viviendo y las vamos a contar ahora en un ratito nomás. Les invito a escuchar entonces ahora otra producción de las estudiantes de nivel de educación especial con orientación en discapacidad intelectual, y tenemos por acá una entrevista que hicieron Majo y Antonella. Hicieron una entrevista a una chica, a una adolescente que justamente fue madre adolescente, madre estudiante, así que ellas le elaboraron las preguntas para hacerle, y después vamos a escuchar un tema musical, y si todo funciona bien vamos a estar hablando con Antonella, que es una de las que produjo esta entrevista. La compartimos. Gracias igual por la ayuda. Bueno, presta atención. Son 5 preguntas nomás. Dale. Dale. Vamos con la primera. ¿A qué edad te enteraste de tu embarazo? A los 14 años. Bien. ¿Cómo lo tomó la familia y si tuviste acompañamiento? Lo tomaron bien y me acompañaron durante todo el embarazo, así que tuve ayuda de parte de mi familia. Bien. Hasta hoy, digamos. Sí. Bien. Después, ¿tuviste miedo o inseguridad? No. Bien. ¿Cómo te sentías al ir a la escuela con la panza? No fui a la escuela durante el embarazo. Ah, bien. ¿Por qué? Porque como fue todo como medio confuso, porque me habían cambiado de colegio, iba el hoyo y me cambiaron a Bolsón y me volvieron a hacer volver atrás a lo que sería séptimo acá en Río Negro, y después me decían que tenían lugar en la escuela, que no tenían, así que estuve con maestra domiciliaria y después me quedé embarazada y no seguí el colegio. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y te molesto con la última. Sí. ¿Qué acompañamiento te brindó la institución en ese momento? Ninguna, porque como no fui y ahora que estoy yendo al colegio, me dieron opciones a tener una trayectoria presencial y quizás ahora sí tengo un poco más de ayuda porque iba o entraba más tarde, o iba un día sí, un día no. Sí, bien. El año pasado tuve esa ayuda. Bien. ¿Y lo de la ILE, cómo es? Con lo de Giovanni, sí me dijeron que podía hacer la ILE, y fueron las chicas del SENAC. Ah, bien. Pero yo dije que no, y de parte de mi familia tampoco me dejaron, así que eso fue descartado el primer día que me lo dijeron. Claro, claro, buenísimo. Bueno, Bella, te agradezco un montón. No, dale. Muchas gracias, besito bueno, grande. No, de nada, besos. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Bueno, seguimos en este programita especial dedicado a la educación sexual integral, promovido desde el Instituto 803 Sexual Integral en la carrera de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual, que es de primer año, que se dicta en Lago Puelo, y que esta carrera en esta materia, y realmente los tres grupos que me han tocado de estos primeros años, realmente destaco el empuje y el compañerismo de estos tres grupos que tuve el año pasado, el anterior, y este año no ha sido la excepción, así que destaco enormemente esta voluntad, esta fuerza, este compromiso para seguir estudiando, sostener la educación en estas difíciles condiciones de la pandemia, del aislamiento social, del distanciamiento social y la virtualidad, que ya les dije que no me gusta, que no es lo que me parece adecuado, y menos para educación sexual integral, donde la presencia del cuerpo, la necesidad de hablar, de encontrarse, de escucharse, hace que lo virtual no sea para nada lo óptimo. Nos dice Gisela, una de las estudiantes, que está en Bolsón y que nos escucha muy mal. Claro, es que esta radio llega muy bien al Hoyo y alrededores, un poco a Golondrinas, Radal, algunas partes del Lago Puelo. Y para el lado de Bolsón, depende la zona, se escucha bien, se escucha más o menos, o directamente ni se escucha. Y a Gisela le está pasando eso. Le mandamos un saludo enorme. Ahora en un ratito vamos a escuchar su interesantísima producción para este programa. Saludamos también a Laura, a Fernanda, a Irma, a Betina, a todas compañeras también del Instituto 813 que mandan saludos, a Gaby que nos manda saludos desde Cholila. A ver, acá tenemos también otro saludito por acá, escuchando el programa. Felicitaciones a los estudiantes por las producciones, a la radio por el espacio y a vos, Gerardo, por la idea. Nos dicen acá en Germán, claro, ahí está, no veía su nombre, pero claro, ahí con la foto es inconfundible. Un abrazo, Germán. También Pablo, desde Puyén, también manda un mensaje. Gracias a todas los que trabajan por la educación pública, y en especial las de especial, que trabaja para la parte de nuestra sociedad que más dificultades tiene para hacer valer sus derechos, dice Pablo Gatti, así que le mandamos un enorme abrazo también. Bueno, muy emocionante también saber que hay tanta gente también ahí del otro lado. De todas formas, el programa se va a grabar y lo vamos a subir al blog de la radio para que lo puedan escuchar quienes no han podido en el día de hoy. Recién escuchábamos una canción que se llama Creo en mí, de Natalia Jiménez, y justamente lo había elegido Gisela, que quien nos decía recién que no nos podía escuchar bien. Gisela había elegido ese tema en el principio de la cursada, cuando cada estudiante eligió un tema musical para presentarse. Así que toda la música del programa de hoy va a ser esos temas con los que nos fuimos identificando en estos momentos. Ahora vamos a compartir otra producción que tiene que ver con los embarazos adolescentes. Es el audio que preparó Julieta que sobre la temática, y avisamos a la gente que el teléfono que está en el audio no es un teléfono oficial. Julieta lo inventó para hacer el audio, así que eso es una parte ficticia que armó Julieta, que estuvo muy bien y que nos comparte entonces la siguiente producción. Campaña Embarazo en Adolescencia. ¿Te sentís sola? ¿Tenés miedo? ¿Tenés dudas con tu embarazo? Acá estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros al 0800-000-123 y sentite acompañada por profesionales que van a estar ayudándote y poniéndose en tu lugar. No lo olvides, no estás sola. 0800-000-123. Seguimos en este programita especial, justamente con la carrera de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual de Lago Puelo, del Instituto 813. Son las 6:35, las 18:35, ya pasó más de media hora del programa. Estoy acá transpirando como loco. Pero bueno, estamos acá haciendo este experimento radial educativo. Y bueno, presentando estas producciones, estas trabajos que han hecho las estudiantes de Educación Especial. Y estamos en línea con una de ellas, con Antonella. No sé, Antonella, si nos escuchás bien. Hola, sí, los escucho perfecto. Bien, nosotros también te escuchamos muy bien. Antonella, bueno, buenas tardes, bienvenida acá. Muchas gracias. Al aire. ¿Habías hablado alguna vez en una radio? No. Sí, fui a hacer acompañamiento, pero no había hablado. Bueno. Bueno, Antonella, un gusto conocernos de esta manera, después de haber cursado un montón de meses y de no conocernos, pero bueno, por lo menos ahora podemos charlar un ratito por teléfono y bueno, también compartiendo todo esto con tus compañeras, con otros docentes, con la comunidad que está escuchando. ¿Vos dónde estás ¿Dónde vivís, Antonella? ¿De dónde estás hablando? Yo vivo en Villa Turismo por Subida del Paralelo. Estoy justo en el límite de las dos provincias. Bien, bueno, ¿y estabas escuchando la radio ahí? Exactamente en este momento no, porque estoy por entrar a una actividad, pero... Bien. Pero es algo que tengo pendiente. Bueno, bueno, no hay problema. No, nomás quería saber porque justamente Gisela, una de tus compañeras, no podía escuchar desde su casa, pero claro, estaba en Bolsón y la señal de la radio no llega también por aquel lado. Bueno, Antonella, recién pasamos la producción de ustedes, hicieron una entrevista sobre embarazo adolescente. ¿Querés contarnos por qué eligieron ese tema? ¿Por qué eligieron hacer una entrevista? ¿Cómo eligieron a la persona que eligieron? Bien, en un principio teníamos demasiados temas para trabajar y realmente tal vez era engorroso elegir uno, y el que más se acercaba a mi realidad cotidiana fue esta sobre el embarazo adolescente, debido a que mi hermana tuvo... su hijo a los 14 años. Entonces era algo que para mí era como la normalidad, si se quiere. Y a mi compañera le interesaba mucho el tema. Entonces decidimos encarar desde ese lugar, para también entender qué es lo que le pasa a los adolescentes. Porque muchas veces en el momento de mi secundario vi compañeros que dejaban o compañeras que iban con la panza, y realmente uno no sabe qué es lo que pasa por su cabeza o qué es lo que están pasando en sus casas, o si es un número muy pequeño o un número muy grande de adolescentes que pasan por esa situación. Entonces nos pareció un tema muy interesante para trabajar. Qué bueno, ¿y qué te aportó el trabajo? Porque hicieron lecturas desde la materia y bueno, y efectivamente la entrevista. ¿Qué te dejó, qué conclusión o qué preguntas también te deja esta temática? Luego de haber leído tanto material y haber trabajado y haber podido escuchar un poco más desde otra parte, desde otro punto de vista a mi hermana, pude darme cuenta que lamentablemente es algo que se está viviendo mucho en la actualidad. Hay muchos adolescentes que dejan la educación, su nivel secundario para poder o cuidar a sus hijos, o porque no saben cómo seguir estudiando y tener el acompañamiento de la escuela, o adolescentes que dejan para ir a trabajar y ayudar a su pareja, o familias que no apoyan, porque es lo más común. Y eso nos hizo repensar en qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad, y también qué es lo que estamos haciendo nosotros como docentes, ¿no? En mi caso, futura docente. En qué, desde qué modo nos estamos planteando la educación y qué es lo que nos está faltando. Porque evidentemente hay algo que por ahí tal vez nos esté faltando un poco más en la comunicación, ya sea con los alumnos y con la familia más que nada, porque eso es algo muy importante de que se trabaje desde casa. Y ver y buscar la manera de replantear estas situaciones y poder aportar nuestro granito de arena en el momento de estar educando. Y a su vez poder pasar esto que nosotros vemos en nuestra realidad cotidiana a una escuela especial, que también pasa, en donde pudimos leer y adquirir varios conocimientos sobre la cantidad de abusos que sufren los niños con discapacidad y que no se evidencian porque es algo que la comunidad pasa por encima, por así decirlo. Antonella, bueno, en las conversaciones que hemos ido teniendo a lo largo de esta cursada, vos siempre remarcabas como el entusiasmo y la felicidad, no sé qué otro nombre ponerle, de haber elegido esta carrera. ¿Por qué elegiste estudiar educación especial con orientación en discapacidad intelectual? Bien, en mi caso, con mi hermana siempre me costó mucho el tema de la educación, y después tiempo pasado de subprimario, que fue lo que más nos costó, tuve primos los cuales necesitaron el acompañamiento y no lo tuvieron. Entonces, eso me hizo pensar en que yo puedo dar ese granito de arena que en ese momento le faltó a mi familia y que ahora le puede estar faltando a cualquier niño. Entonces, para poder cambiar un poco las oportunidades de educación y poder trabajar más. Y bueno, te decidiste a estudiar esta carrera este año y nos cayó el COVID encima y tuvimos esta modalidad, estas formas que cada docente, cada estudiante fue llevando adelante lo mejor que pudo. Contanos un poco tu experiencia, qué te hace sentir, qué te hace pensar esta forma en la que estamos terminando el año. En un principio, empezar para mí una carrera en esta modalidad virtual fue un dolor de cabeza, porque yo venía de estar sentada en un aula y tener un docente enfrente y poder explicarme 16 veces si era necesario alguna duda en el momento y poder sacarla fácilmente. Y con esto de la virtualidad tuvimos que aprender todos a tolerar los tiempos de los demás, a ser conscientes de que cada persona tenía su vida y que tal vez no podía contestarnos enseguida, de que cada uno tenía su realidad en la casa, que no todos tenían tiempo para estudiar siempre, algunos tenían hijos, otros tenían abuelos o padres que cuidar. Entonces, de a poco nos fuimos modelando, si se quiere, como si fuéramos arcilla, para poder adaptarnos a esta modalidad. Yo creo que hablo en nombre de mis compañeros cuando digo que realmente nos costó mucho hasta que pudimos agarrarle la mano, por así decirlo, y poder adaptarnos. Hoy muchos decimos que sería muy complejo haber hecho esta carrera si no lo pudiésemos haber realizado de manera virtual, porque nos adaptamos a los diferentes tiempos que podíamos llegar a tener y quizá estando de modo presencial hubiesen sido mucho más cortos, y para muchos fue una ayuda, así que creo que nos benefició de cierta manera el estudiar así este año hasta poder adaptarnos a nivel instituto, ¿no? Porque había muchos que no venían estudiando ese año, otros que quizá salíamos del secundario y era algo todo nuevo, claro. Y se nos dificultó. Claro. Y con respecto al cierre del año, en mi caso yo vengo muy bien. Hoy puedo decir que entregué todos los trabajos y estoy a la espera del cierre de las notas únicamente, pero tengo compañeros que a los cuales se les dificultó mucho y han tenido que dejar cátedras para el próximo año y tratar de recursarlas para poder seguir. Asimismo tuve compañeros que se perdieron en el camino, claro, y que no pudieron lograr cursar en esta modalidad. Bueno, Antonella, te agradezco mucho la valentía de salir al aire y de contarnos todas estas cosas. Esperemos que alguna de tus compañeras también se anime. Las vamos ahí a pinchar un poquito para que alguna más se anime. Ya mandaron un audio una de las compañeras, Nani, porque no puede salir al aire porque está trabajando, pero nos mandó un audio contando un poquito, así que ahora en un ratito lo vamos a compartir. Así también ustedes escuchan a sus compañeras. Te agradezco, te voy a dejar hacer tus actividades, pero antes, acá tengo una anotación acá de principio del cuatrimestre que dice que Antonella eligió como canción que la identificaba en este momento

qué lindo escuchar a Antonella recién, la conversación. Bueno, sabemos ahí que Laura, Mercedes están escuchando desde sus lugares el programa. Les mandamos ahí un enorme saludo, un enorme abrazo. Bueno, eso, estar compartiendo de otro modo, un modo diferente. También le mandamos saludos a Cecilia y a Juan, que nos están escuchando a través de internet y que mandan también saludos, que se suman a todos los saludos que estuvimos recibiendo ahí al principio del programa, y que agradecemos muchísimo. Hoy, hace un rato, conversaba con una de las estudiantes, que es Marisol. Marisol es del Maitén y se incorporó a la cursada, ya que, bueno, por cuestiones de la carrera y eso, se cambió del Maitén, del Instituto 804, se cambió al Instituto 813. Y bueno, entonces ya tenía un recorrido, ya había cursado la materia allá, pero bueno, no lo había podido rendir, así que la recursó. Y casualidad o no, para esa cursada Marisol con su grupo de compañeras también habían trabajado en audio, también habían trabajado en hacer una campaña y también habían trabajado el tema de los embarazos, pero en el caso de Marisol trabajaron orientado a las personas con discapacidad. Bueno, Marisol no iba a poder salir al aire porque su bebé le están saliendo los dientes y se escuchaba ahí de fondo llorar a esa pequeña criatura, así que dijo, me parece no voy a salir al aire, pero bueno, le agradecemos muchísimo a Marisol haber estado ahí y haber querido compartir, así que vamos a compartir el trabajo que ella realizó con un grupo de compañeras en el Maitén, no este año, sino en otra oportunidad, pero que lo compartió para esta cursada. Así que lo vamos a escuchar de qué se trata: embarazo y discapacidad. Somos estudiantes del Profesorado de Educación Especial del Instituto número 804, anexo al Maitén, Marisol, Silvina y Carmen. Queremos contarle a la audiencia que esta propuesta surge a partir del taller de ESI con los profesores Eusebio y Alejandra. El tema del que vamos a hablar es embarazo en persona con discapacidad. Decidir sobre su propio cuerpo. Verónica tiene 32 años, es periodista, ciega y está embarazada de mellizo. Su primera aproximación al tema de la sexualidad fue entre los 7 y 8 años, cuando la mamá le regaló un muñeco varón con sexo. Cuenta, mi papá y mi hermano hicieron un escándalo, que cómo me iban a regalar eso. Y mi vieja les dijo que era la única forma de que yo conociera el sexo masculino. Similar fue la reacción cuando un par de años después preguntó cómo se hacían los bebés. La respuesta fue bastante escueta. De hecho, creo que estuvo involucrada la cigüeña. Y como no me quedé convencida, le pregunté a mi hermana mayor, que me dio una respuesta más convincente. Cuenta entre risa, Verónica. Partiendo de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, nos dice que todos los sujetos tienen derecho a recibir educación sexual en los establecimientos públicos de gestión estatal y privada. También propone enseñar y promover actitudes responsables ante la sexualidad, ya que se considera la sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de la persona, relevante para su despliegue y bienestar durante toda la vida. Abarca tantos aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, afectivos y éticos. Es por eso que es importante poder hablar e informar del tema de embarazo en persona con discapacidad. En este caso, desarrollaremos este tema, ya que suele ser muy escaso de que se informe o se hable en los medios de comunicación. En referencia a las mujeres o personas con discapacidad, hay mitos y creencias que son seres asexuados. Los miedos de la familia hacen que se crea o se piense de esta manera. Quizás también podemos decir que es considerado un tema tabú al creer que el hijo con discapacidad no podrá procrear o armar pareja, familia. Sin embargo, hablar o abordar este tema implica primeramente hacer hincapié en los derechos que tiene cada persona. La ley 26.378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Argentina en el 2008, reconoce y expresa que las mujeres con discapacidad se enfrentan a múltiples formas de discriminación. Esta impone a los estados parte a la obligación de garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a decidir libremente y de manera responsable en el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y el otro. Tener acceso a la información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiada para su edad, y que se ofrezcan los medios necesarios que permitan ejercer esos derechos. Además, en el caso de una persona con discapacidad, implica una planificación de vida, donde suelen estar las opiniones y decisiones del entorno familiar, ya que para disfrutar de una sexualidad plena no siempre dependen de su propia autonomía. Intervienen los padres, cuidadores, servicios de salud, y muchas veces todos ellos intervienen proyectando sus propios miedos e inseguridades. Si bien es necesario el acompañamiento de otros profesionales, ya que el papel que cumplen estos actores es fundamental en la formación sexual integral de las personas con discapacidad, siendo su apoyo el principal involucrado a lo largo de toda su vida. También debería ser posible la información, la comunicación y el respeto en las tomas de decisiones y deseos de las personas con discapacidad. Tomando aportes de la Ley 25.673, Salud Sexual y Procreación Responsable, artículo número 2, serán objetivos de este programa. Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción o violencia. Un embarazo en una persona con discapacidad, sea cual sea su discapacidad, puede llevarse adelante siempre y cuando éste se planifique. Tenga un acompañamiento tanto familiar como de especialistas, también de otras áreas como salud, acción social, etc., para tener las recomendaciones adecuadas y que las personas puedan así acceder a sus derechos como cualquier otra. Las decisiones que toman deben ser a partir de la comunicación, respeto y que favorezcan la felicidad de la mujer con discapacidad. A partir de esto se quiere informar y hacer visible que las personas con o sin discapacidad tienen derecho a disfrutar de una vida sexual plena y poseen el derecho a planificar un embarazo. El embarazo en una mujer con discapacidad pudo ser algo posible a partir de una planificación con el apoyo que habrá de ser a lo largo de su vida. Además, deberán contar con todo lo necesario para recibir al nuevo ser, quien necesitará tener el cuidado necesario, lo afectivo, lo social, lo económico y lo espiritual. Para que se cumplan los derechos, debemos respetar las características de cada persona, su dignidad y deseos. Llegamos a las 7 de la tarde de este programa especial en esta materia ESI, Educación Sexual Integral del Instituto de Formación Docente 813, profesor Pablo Lupi, en la carrera de Educación Especial con Orientación Intelectual. Escuchábamos recién el audio que nos mandaba, que nos compartía Marisol. Les recuerdo, para quienes se prendieron recién, el teléfono es el 2944-917288. Acá está Gerardo en las palabras, y las estudiantes de ESI son quienes están compartiéndonos a través del aire de la radio de la 97.3. Nos están compartiendo sus trabajos, sus producciones. Todas muy buenas, todas muy interesantes, cada cual con su perspectiva, con su mirada, con su interés, ¿no? Como recién conversábamos también con Antonella. Tenemos que decir también que estamos viviendo, atravesando una situación bastante particular en los institutos a nivel de toda la provincia, porque como siempre nos sorprenden, pero no gratamente, desde los ministerios. Bueno, y una persona que justamente la actual ministra Florencia Peralta, la ministra de Educación, no desconoce la realidad de la zona, porque justamente trabajó aquí, trabajó en el Instituto 813, fue supervisora por esta zona, y realmente es lamentable su actitud y su desprecio con la educación. Y la información que queríamos compartir también, porque es parte de esto que estamos haciendo, es que no se han habilitado la apertura de muchas carreras en los institutos de la zona. Estamos hablando del Instituto 813, pero también hablamos del Instituto 814 de Formación Docente Artística, y también hablamos del Instituto 804, que recién escuchábamos la producción de las chicas de allá, del Maitén, de este instituto que funciona en Esquel, su sede central, pero que tiene un anexo en el Maitén. Y lo que nos está sucediendo en la zona es que la ministra Florencia Peralta, nos dicen desde ATECH Noroeste, no autoriza la apertura de carreras en esta zona tan alejada de los centros urbanos. Entonces te vamos a mencionar cuáles son esas carreras que no autorizan y que se cerrarían, quedando los estudiantes, las estudiantes sin posibilidad de estudiar, y muchos docentes sin trabajo. En el 813, que nuclea, como decíamos recién, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo y Cholila, las carreras que no se van a abrir el año que viene, hasta ahora, ¿no? O sea, vamos a ponerle ficha de que vamos a lograr que las abran. Son biología, física, geografía, historia, que son de educación secundaria, y educación inicial. En el caso del Instituto 804, en su anexo al Maitén, las carreras que no quieren abrir para el año que viene son historia y educación primaria. Y para el caso del 814 de formación docente artística, no quieren abrir el profesorado de danza, que se abrió acá, que está funcionando aquí en El Hoyo, una gran novedad, una carrera ansiada y querida por muchos años, que se logró abrir este año y que no quieren reabrir. Esto significa, dicen desde ATECH Noroeste, que jóvenes son obligados a emigrar, adultos sin derecho a la educación, trabajadores que se quedan sin trabajo, vaciamiento de las comunidades, pueblos sin propuestas formativas, ¿sí? Así que decimos no al cierre de las carreras, y que bueno, si fuera por Florencia Peralta, todo esto que estamos haciendo no tendría ningún sentido, no existiría. Así que les decimos que no lo van a lograr, y decimos también que es la militancia, el laburo, el esfuerzo, el compromiso de estudiantes y docentes lo que está llevando adelante la educación pública en esta provincia, porque el Estado no está haciendo absolutamente nada para que exista la educación pública. Después de toda esta perorata, justamente hablando de la ministra Peralta, vamos a seguir con lo que teníamos planeado, que es la difusión de las producciones de las estudiantes de educación especial. Dejamos atrás la temática de embarazos adolescentes, que fueron las de esta primera hora, y pasamos a otras temáticas que eligieron las estudiantes, un poquito más variadas. Y tenemos acá a Malena y Rocío, que ellas eligieron la temática de los noviazgos violentos y confeccionaron este spot, esta campaña. Principalmente en la adolescencia, tanto en hombres como en mujeres. Es importante saber detectarlo. Si te controla, te revisa el celular, te prohíbe salir a bailar o te dice cómo vestirte, no es amor, es violencia. Si te cela, no te deja tener amigos, te aleja de tu vínculo social, no es amor, es violencia. Si te manipula, te dice que si lo dejas se va a matar, que el amor es así, no es amor, es violencia. Si te presiona a realizar prácticas sexuales, no es amor, es violencia. Aprendamos a construir vínculos sanos, a respetar, ayudar y concientizar a quienes sufren este tipo de violencia. Aprendamos a pulir nuestra mirada y a llenarla de paz. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen. Bueno, mi nombre es Nani y yo estuve investigando para desarrollar el tema sexualidad y discapacidad, por un lado, y por el otro lado también entrevisté a personas para investigar sobre ILE, interrupción legal del embarazo en la discapacidad. Desde estos temas que yo elegí, me hice varias preguntas, ¿no? ¿Pensamos a las personas con discapacidad como que pueden tener una vida sexual? En nuestro imaginario colectivo, ¿las pensamos sexuadas? ¿Pensamos que que pueden tener una vida sexual, pensamos que pueden tener una familia, que pueden tener hijos, que pueden abortar, pensamos que pueden cuidarse con métodos anticonceptivos, pensamos que pueden ser abusadas o abusades. Podemos pensar también que eso puede provocar embarazos no deseados. Entonces, bueno, esto, ¿cómo pensamos la discapacidad y la sexualidad? Y lo dejo abierto para los que están escuchando, ¿qué opinan sobre estos temas? Bueno, ahí pasaba Nani, que nos contaba de qué se trató su trabajo. Bueno, ella realizó entrevistas y justamente una cosa que me parece interesante también contar es que cuando uno realiza una entrevista puede ser que la persona entrevistada no quiera que sea difundida la entrevista. Y bueno, y Nani muy respetuosamente y muy comprometida preguntó, hizo las entrevistas, pero le pidieron que no sean difundidas. Entonces, por eso respetamos esa decisión. Y Nani nos cuenta de que fueron mediante este audio. Así que te mandamos un saludo, Nani. Muchas gracias por tu labor tan comprometida en este espacio. Bueno, vamos, ya tenemos varias producciones ya presentadas, varias temáticas sobre educación sexual integral, la ley 26.150 de educación sexual integral, que ya tiene muchos años de existencia, desde el 2006, y que todavía seguimos peleando para que se implemente plenamente y que no sea un regalo o una jornadita al año. Y esas cuestiones que, bueno, que muchos sectores vienen diciéndonos que no quieren la educación sexual integral. Bueno, es un derecho, es ley y la estamos implementando docentes, estudiantes, familias, de hecho. Así que vamos a seguir compartiendo las producciones de las estudiantes. Seguimos mandando saludos a toda la gente que está prendida a la 97.3, la radio comunitaria del Hoyo, Radio Fogón. www.radiofogón.blogspot.com es la forma de escucharnos por internet. Este programa se está grabando, lo vamos a compartir luego completo para que lo puedas escuchar en otro momento si no pudiste ahora. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tenía que decir algo más, pero ya me lo olvidé, así que no lo voy a decir. Vamos a escuchar ahora el trabajo de Ornella, que nos compartió un trabajo que hizo justamente sobre la ley, la conocida ley conocida como Ley de Violencia de Género, en realidad la Ley para la Erradicación, la Sanción y la Prevención de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Así que vamos a escuchar la producción de Ornella. Si me revisa el celular, solo es por curiosidad. Si me cela, es porque me quiere. Si me pega, es por mi bien. En Argentina muere una mujer cada 26 horas siendo víctima de violencia de género. Desde que inició el año ya van registrados 290 femicidios. El 84% de los femicidios fueron cometidos por hombres conocidos o del círculo íntimo de las víctimas. Como consecuencia de esto, 200 niños y niñas perdieron a sus mamás. El 23% de las mujeres eran jóvenes de entre 15 y 25 años, y de estos femicidios, el 70% fueron cometidos por sus parejas o exparejas. La violencia de género es una realidad a la que nos enfrentamos día a día. Si la estás viviendo o sabes de alguien que está pasando por esta situación, no dudes en buscar ayuda. La línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. No nos quedemos callados. Luchemos por un futuro mejor. Malo tal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Y escuchando El Cosechero, que justamente es el tema, la canción que había elegido Mercedes, otra de las estudiantes del profesorado, vamos a escucharla ahora a Mercedes, que es lo que nos cuenta sobre su trabajo. Bueno, acá Mercedes, estudiante de la carrera de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual, compañera de las chicas y de las producciones que están pasando, y de Anto, que habló hace un ratito. Bueno, contarles que con Brenda, con otra compañera, hicimos el trabajo integrador final con EMPA, embarazos adolescentes en la adolescencia. Y bueno, lo que rescato, o una de las cosas que rescato, es que pienso que los embarazos en la adolescencia son producto de una decisión que le faltó información, y que esa información que le faltó recae en los adultos, porque la adolescencia es, o para mí, ¿no? Es como, es un brazo, como el final de la infancia. Y si en la infancia nosotros pensamos que un niño se va a meter los dedos en el enchufe, le decimos que no lo haga para no lastimarse, y esa información le está llegando a esa criatura, digamos, en la adolescencia pasa lo mismo. Que no llegue determinada información, se terminan lastimando, digamos, porque esa decisión no es completamente de la persona, del que está decidiendo eso, sino que es una responsabilidad social. Bueno, nada, para pensar un poco más y me quedó eso, digamos. Bueno, les mando un beso y saludos grandes a todos los compañeros. Ya se ve y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Gracias, Mercedes, ahí por tu palabra. Vamos a tener una sorpresita también después que la involucra un poco. Seguimos avanzando en este programa, ya son las 7:20. Quienes me conocen saben que puedo estar horas haciendo esto, pero vamos a tratar de darle un cierre antes de las 8. Vamos a tratar de cerrar antes de las 8, así podemos escuchar todas las producciones. Todavía nos quedan un par para compartir, así que las vamos a escuchar ahora en un ratito. Ahora, para ir con un poco de música, vamos a escuchar el tema que había elegido Ornella, que escuchamos recién su producción sobre violencia de género. Ornella había elegido esta canción de 21 Pilots, Stressed Out. Mi inglés, por supuesto, olvidable, pero bueno, algo así se llama esta canción que eligió Ornella. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang.

la escuela suena en la radio, han sonado producciones de la escuela 132, de la 81, de un montón de escuelas por acá, y por supuesto Mariposas en el Aire, el programa dedicado a la primera infancia de las docentes de la ENI 453 y con participación también de la 484 de Radal y de mucha otra gente más. Ahí un abrazo a Mariana y a Sol. Bueno, mucha labor educativa ha tenido la radio, por más de que no es una radio educativa, es una radio comunitaria, el espacio para las escuelas, para la educación, es importante porque es un medio diferente al virtual clásico por internet, grupito de WhatsApp, y también al de los cuadernillos. Bueno, una posibilidad más que habrá que seguir explorando, y que hay gente que sabe un montón, como por ejemplo la gente ahí de la radio de la 108, la radio de la escuela, ahí Angie, Pablo y un montón de gente más haciendo educación a través de la radio en estos difíciles tiempos. Siguen llegando saludos, ahí nos mandaban saludos justamente Ale, de ahí de Luz de Niñez, Wada también manda un saludo, y bueno, y acá también nos manda saludos Marina, que justamente ahora vamos a estar hablando sobre ella, así que ahí le estoy mandando un mensaje, 154-91-72-88 es el teléfono de la radio. Te podés comunicar, podés mandar un saludo, podés mandar un audio, participar como hicieron recién Nani, como hizo Mercedes, como hizo Anto, al aire la llamamos por teléfono. Y ahora lo que vamos a compartir es una de las posibilidades que tenían las estudiantes de hacer su trabajo final de la materia de educación sexual integral. Podían hacer un spot tipo una campaña sobre alguna temática de ESI, o podían hacer una entrevista. Tengo que decirlo, yo le tenía toda la fe a las entrevistas, pero poquitos grupos se animaron a hacer entrevista. Igual todo bien, ¿eh? No van a tener menos nota ni nada por el estilo por ello. Es un chistecito. El grupo de Noelia y de Laura hicieron una extensa entrevista. Vamos a escuchar un fragmento nomás, porque es bastante larga, dura casi 21 minutos. Vamos a escuchar solo 5 minutos de esta entrevista que le hicieron a Marina, que es docente de educación especial en la escuela 522, ahí de Paraje Las Golondrinas, vecina de acá del Hoyo, Marina. Así que Noelia y Laura le hicieron esta hermosa entrevista sobre muchos temas que tienen que ver con la educación sexual, la sexualidad y también la discapacidad. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta hermosa entrevista. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Sandoval y junto con Noelia Chávez somos estudiantes del primer año de educación especial con orientación a intelectuales en el Instituto del Lago Puelo Pablo Lupi, 813, y estamos realizando un trabajo práctico integral para la Cátedra de Educación Sexual Integral. Y el tema es sexualidad y discapacidad. Para esto vamos a realizar una entrevista y estamos en comunicación con Marina, docente de Golondrinas de la Escuela 522. Le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo la participación con nosotras y empezaríamos la entrevista. Hola, bueno, mi nombre es Marina Pérez, soy docente de la Escuela Especial número 522 del Paraje de las Golondrinas del Lago Puelo, y bueno, estamos en esta conversación para poder charlar acerca de lo que es la sexualidad y en relación a la discapacidad. Bueno, Marina, muchas gracias por estar con nosotras nuevamente. La primera pregunta o duda que nos surgía con Noelia y queríamos hacerte es, bueno, ¿qué diferencia hay entre las vivencias de sexualidad en personas con discapacidad intelectual en casos más leves y en casos más graves, ¿no? Y de qué manera se pueden manifestar en el aula, ¿no? Se nos ocurría saber un poquito más. Bueno, en relación a la pregunta que haces, tal vez justamente no partir de una diferenciación, me parece que estaría bueno para poder ir desmistificando lo que es algo que es intrínsecamente humano, ¿no? No hay una sexualidad del discapacitado, de la persona con discapacidad y de otras personas, sino que la sexualidad es inherente al ser humano, a cualquier ser humano. Por lo tanto, es un trabajo que hay que hacer con las familias, sobre todo, ¿no? Es una construcción que lleva tiempo, porque el tema de la sexualidad genera, digamos, en la familia y en el entorno de la persona con discapacidad muchos miedos, temores, muchos prejuicios. Por lo tanto, a tu pregunta sería, los chicos en el aula se manifiestan como cualquier chico en el aula. Lo que se hace, yo creo que también en las escuelas comunes, es poner en palabras lo que suceda. No sé por ahí si me querés dar un ejemplo, algo más específico que quieras saber, pero me parece que en rasgos generales justamente la sexualidad es una construcción social y como tal, y en relación a lo que es discapacidad en nuestra sociedad occidental, hay que ir derribando esas murallas que recién te mencionaba sobre miedos, temores, prejuicios, ¿no? Que hacen que justamente... encima que la persona discapacitada ya está como puesta con un rótulo de diferente, pero un rótulo de diferente menospreciado, se le suma como tema tabú el tema de la sexualidad, ¿no? Como una persona que no siente, no desea, no tiene ganas de recibir afecto, digamos, tendríamos que partir de ahí, de lo mínimo, que es cuando uno llega al mundo, necesita justamente del otro, de ese afecto que es necesario desde que uno nace, desde el nacimiento, y que lo va acompañando y es necesario para poder vivir esto y el estar con otros. Por eso es una tarea ardua, por ir lo que es dentro de la escuela, pero abordar el tema sexualidad, sobre todo, yo te digo, con las familias, ¿no? Con los adultos que rodean a esta persona. Pero bueno, lo que se hace es abordarlo, no es solo el docente que está a cargo de ese grupo, sino que se hace todo un trabajo interdisciplinario, se trabaja con el equipo técnico. Se hacen reuniones, se van, digamos, se van teniendo entrevista con los papás, a su vez el equipo técnico tiene entrevista con nosotros, hace sus entrevistas en forma particular, sin incluirnos tal vez en esas charlas con los papás, donde empiezan a surgir cuestiones típicas que van surgiendo en todas, digamos, etapas que va avanzando el chico, sobre todo cuando entra en la pubertad, la adolescencia, temas como la masturbación, que generan bastante incomodidad en las familias, es lógico, y que muchas veces piden ayuda y otras veces es necesario uno hacer la intervención, porque, bueno, justamente como son temas tabú, intentan taparlos. ¿Alguna vez presenció embarazos en algo? Ahí escuchábamos entonces la entrevista que le hicieron a Marina, docente de la escuela 522. Le hicieron esta entrevista entonces Noelia y Laura en grupo. Así que muy agradecidos, agradecidas a Marina por haber por haberse prestado a hacer esta entrevista. Y bueno, y transmitir un poco desde la experiencia, que un poco también era la intención, cómo se trabaja el tema de la sexualidad en las escuelas de orientación especial. Vamos a compartir, habíamos dicho recién que bueno, escuchamos a los spots que hicieron Mercedes y Brenda, escuchamos el audio que envió Mercedes y ahora vamos a escuchar otra producción que hizo Mercedes, pero en otra materia, pero que igual nos parecía muy apropiado, muy atinado compartirla por acá. Me equivoqué de aparato. Entonces ahora vamos a repetirlo. Yo sabía que en algún momento me iba a pasar, que me iba a mandar un moco, pero bueno, ya lo solucionamos. No fue tan grave, creo que no fue tan grave. Así que ahora vamos a escuchar a Mercedes. Nació hombre, incompleto, y por eso tenía la capacidad de elegir otra cosa distinta de lo que es. Camina por la calle y grita: la conciencia de libertad nos distingue de los animales. Se pregunta: entonces, ¿por qué me siento como encerrado? Se contesta: porque varones y mujeres son de la misma especie, pero no tuvieron las mismas posibilidades. Leer y escribir no fueron prácticas de aprendizaje simultáneas. Ahora se lamenta por lo dicho. ¿Por qué sigue usando esa categoría irremediablemente binaria? ¿Cómo logro resistir a las prácticas normales y normalizadoras? ¿Cómo reconocer y entender la subjetividad de cada sujeto? Camina 2 metros, se detiene y dice: ¿por qué la educación es la acción que los adultos ejercen sobre los menores? Si supiésemos que no hay perversidad original en el corazón humano, se consolida después, con la edad adulta, no pretenderíamos educar a otros. Sigue caminando y pensando: ahora entiendo por qué pienso así. Si sobre el juego de los opuestos operó la educación y no daba lugar a la diferencia, al diferente, me formó pero a la vez me deformó. Toda la vida enseñándome que mi única capacidad era la de aprender a ser adulto. ¿Para qué? Si aprender es un proceso interno propio, ¿por qué la escuela no es a medida de cada sujeto? Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. escudo mi presente y gusto de este dulce adiós. ¿De dónde vienes tú? Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de Y aquí estamos, seguimos en Radio Fogón la 97.3 cosechando los frutos que hemos ido sembrando, las semillas que hemos ido sembrando a lo largo de este 2020. Uno diría para el olvido, jamás lo olvidaremos a este año, pero bueno, aquí estamos y no nos amedrentamos por más difícil que venga la cosa. Y más en esta bendita provincia, en Chubut, seguimos adelante y seguimos apostando a la educación pública y gratuita, a pesar de quien le pese, a pesar de ministros y ministras que no les importa nada. Estamos cerrando ya este programa, estamos compartiendo las producciones de las estudiantes de Educación Sexual Integral, de esa materia de la cual soy docente, en la carrera de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual. Ahí nos están mandando saluditos, agradecemos a todos, a todas que están prendidos a la radio, tanto por aire como por internet. No se preocupen quienes no pudieron escuchar, van a tener en unos días ya colgado en el blog de la radio, en www.radiofogon.blogspot.com, van a tener allí colgado el programa entero para volver a escucharlo o escucharlo por primera vez, si así quieren hacerlo. Nos queda una última producción para compartir. La tenemos por acá. Es la producción de Gisela. Gisela eligió un tema muy interesante para su trabajo, que es el de la construcción del género, ¿sí? Uno de los temas más importantes que atraviesa la ESI, que es este concepto de género, esta construcción social, esta construcción cultural que hacemos alrededor de nuestros cuerpos, alrededor de nuestra sexualidad. Y Jimena eligió este tema de la construcción del género en relación a los cuentos infantiles, ¿sí? Los cuentos dirigidos hacia la infancia. Así que vamos a escuchar la producción de Gisela ahorita mismo. La literatura infantil y la construcción del género. Todo en aquella casa era pequeño, pero más lindo y limpio de lo que se puede imaginar. Cerca de la chimenea estaba puesta una mesita con 7 platos muy pequeñitos, 7 tacitas de barro, y al otro lado de la habitación se alineaban 7 camitas muy ordenadas. Si quieres cocinar, coser y lavar para nosotros, dijeron los enanitos, puedes quedarte aquí y te cuidaremos siempre. Blancanieves aceptó contenta. Vivía muy alegre con los enanitos, preparándoles comida y cuidando de la casita. Wilhelm y Jacob Grimm, fecha de publicación 1812. La literatura a través de los cuentos tradicionales, como el de Blancanieves y los 7 enanitos, brinda información sobre cómo ser hombre y cómo ser mujer, patrones que fueron legitimados por la cultura y la sociedad en un momento determinado, pero que continúan presentes de algún modo en la actualidad. Cabría cuestionarse la desigualdad de género que pregonan según el tipo de sexo y si posibilitan o no que emerjan y entren en juego distintas formas de existir que no sea solo la de hombre y mujer. Cuestionar y reflexionar sobre lo que percibimos y hemos aprendido representa el primer paso para no continuar reproduciendo la desigualdad y poder contribuir juntos y juntas a una sociedad más justa e igualitaria. Depende de cada uno y cada una. Malo tal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos. Y ya son las 8:10, ya vamos cerrando. Estábamos esperando ahí un mensajito, pero bueno, no está llegando, así que nos vamos a ir despidiendo de este espacio que compartimos. Ahí pasaba recién el audio de Gisela, aportando, sumando a todo lo que venimos diciendo sobre la educación sexual integral. En este caso, las producciones de nivel terciario de las estudiantes de educación especial. Esperamos que la ministra Florencia Peralta reflexione y accione también para que se puedan abrir la oferta educativa de la zona del Instituto 813, 804 del Maitén y 814 de formación docente artística, y que podamos tener mayor variedad y posibilidad para estudiar y para formarnos en la zona. Y bueno, y que haya oferta educativa en todos los pueblos, aunque sea alguna carrera. La apertura aquí en el hoyo de la carrera de danza, también de literatura, de educación primaria, son muy importantes para los pueblos, que puedan haber carreras propias, que los chicos, las chicas, los adultos también puedan estudiar y estar presentes en la localidad y haciendo estas cosas también, ¿no? Ya hemos venido varias veces con estudiantes de educación primaria aquí a la radio y poder que esto que se genera adentro del aula, este año no, este año adentro de las casas, pero también estudiando y trabajando, también tenga una salida hacia la sociedad. Ese también es uno de los retos y uno de los desafíos de la educación, ¿no? No quedarse encerrados entre las cuatro paredes de las escuelas, que a veces se nos caen a pedazos o que no existen, como en el caso de la escuela técnica de aquí del Hoyo, que todavía sigue sin edificio. Llegó el mensaje que estaba esperando, es como que estaba haciendo tiempo para que llegue este mensaje justamente de Gisela, que escuchábamos recién su producción. Gisela nos envía entonces este aporte para cerrar con otra voz más esta tarde. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Gisela Mena, de primer año de Educación Especial de la materia ESI. La temática que elegí, el género, ¿sí? Cómo la literatura infantil va contribuyendo, ¿sí? A la construcción del género masculino y femenino. Principalmente me basé en lo que son los cuentos tradicionales. La temática del género, pienso que es una temática muy controversial, ¿sí? Donde entra en juego cómo nos vamos formando y cómo reacciona también la familia desde la concepción, desde que estamos en la panza. ¿Qué valor le van imprimiendo si es un niño o una niña en relación a los juguetes, en relación a los colores, en relación a la ropa? Esto atraviesa fuertemente también a la educación, ¿sí? Pero no tan solo en lo que es la literatura y en los juguetes, sino también que está visible también en nuestros discursos, ¿sí? Acerca de cómo nos relacionamos con los varones, con las mujeres, y qué discurso vamos manejando con los chicos y con las chicas en la educación también. Bueno, ese sería más o menos mi tema. Un beso a todos y a todas. Muchísimas gracias, Gisela, por tu aporte. Se entendió muy bien lo que nos quisiste expresar. Saludamos a todas las estudiantes, hablo en femenino porque son todas estudiantes. Teníamos algunos compañeros varones en la cursada, pero que fueron dejando con el correr del tiempo y ha quedado un hermoso grupo femenino en este primer año de educación especial. Agradecido entonces a quienes pudieron participar y por supuesto a quienes no, pero estuvieron ahí atentas, escuchando, saludando, dando ahí su aliento. Y bueno, sabemos que estamos en un momento complicado de cierre de las notas, cierre del cuatrimestre en algunos casos, en otros casos se extenderá. Sabemos que es angustiante estos momentos de evaluación. No van a tener una nota por este programa, desde ya se los aviso, pero bueno, agradecido por quienes pudieron participar y también por quienes no, porque sé que están ahí, que están comprometidas con esta temática. Nos vamos a ir despidiendo. Como les había dicho, toda la música que escuchamos es la música que eligieron para presentarse las estudiantes a principio del cuatrimestre. Así que nos vamos a despedir con... No pudimos escuchar toda la música que habían elegido. Escuchamos algunos temas que fui buscando. Y nos vamos a despedir con el último tema. Este tema lo eligió... donde lo tengo, Malena

Y como nos gusta la yapa, nos gusta quedarnos en la radio eternamente, hacemos la última intervención de este programa haciendo un sí y un no, que vamos a agregar, que bueno, no habíamos tocado el tema, aunque sea lo vamos a mencionar. Tenemos mañana una movilización y asamblea en contra de la mega minería en la provincia de Chubut. Mañana a las 6:30 aquí en El Hoyo, en la Plaza Antiguos Pobladores, hay asamblea. Y a las 9 empieza una marcha de antorchas. Así que seguimos diciendo no es no, no pasarán, no a la mega minería. Y también decimos un sí a la ley de aborto no punible, la ley que necesitamos para que el aborto sea legal, que se está tratando en el Congreso Nacional, que no sabemos si va a llegar antes de fin de año a ser tratada por los diputados, diputadas, senadores y senadoras, pero esperamos sí que este año, que este 2020 sea ley. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Sí, es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé. Te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho.